Las asociaciones empresariales somos PAV como asociación grande, que son la que recoge todos los productores o la mayoría de los productores. Por otra parte está ABAPI, que recoge parte de otros productores. Y luego están las empresas de doblaje, de sonido, de servicios, tal. PAV es la más representativa de todos por el número de socios que tiene. Somos en estos momentos 76 asociados. Y de hecho, PAV es la asociación más numerosa de toda España.